Bien, todo muy bien. Acá estamos después de nuestro estreno el viernes pasado en el Teatro de la Universidad. Bueno, muy contentos por la repercusión. Y bueno, hoy un día muy especial, el centenario de Julio Cortázar. Y sí, la obra es un homenaje, no solo, digamos, a Julio como escritor, a sus obras, retomando eventos, retomando rasgos poéticos, haciendo una versión propia, sino también elementos de su biografía, ¿sí? De sus vínculos con la política, bueno, de sus recorridos, digamos, un viajero incansable que pasó por muchos también momentos críticos, ¿no? A nivel político, de distintas opiniones, y bueno, todo eso tratamos de ponerlo en escena. Con el grupo Trebejos y el grupo CUNYC de Bellas Artes, como parte de un proyecto de extensión. Eso es importante, no sé si por ahí está tanto en la difusión, pero esto es parte de un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades que se llama Aula del Teatro. Y lo que tratamos de hacer es vincular justamente el estudio, digamos, la investigación teatral, el ámbito académico, con la actividad teatral propiamente dicha, vinculada con la comunidad, ¿no? También con la comunidad teatral de la ciudad de La Plata. En este caso nos abrió las puertas el Teatro de la Universidad, que nos recibieron con muchísima generosidad. Y bueno, vamos a estar también el sábado 30 en la DAM Buenos Aires, que es un teatro, es un centro cultural del gobierno de la ciudad, que está por Parque Chacabuco. Y también con una muestra de fotografías, todo en homenaje al autor. ¿Cuándo fue que decidiste arrancar con esta idea, digamos, más allá de toda el apoyo de la Universidad de La Plata? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, voy a ir por el lado de Cortázar, voy a aprovechar que se cumplen 100 años y vamos a contar esta parte encima que es, no los libros, no nada así, sino las carreteras? También, ¿cómo fue que encaraste el lado de la ruta, si se quiere? Y esto surgió hace un año y medio, este proyecto, donde empezamos a hacer un trabajo paralelo de investigación, de estudio de sus obras, también de su biografía, de sus cartas, sobre todo trabajamos mucho con las cartas, y por otro lado una experimentación teatral, una búsqueda desde lo escénico, porque ¿qué sucede? Hay textos que no se pueden, que no son teatrales, digo, que funcionan y son y valen por su pura materialidad literaria y que no se pueden llevar a la escena. Por eso, a partir de la experiencia escénica, empecé a escribir otros textos originales que retoman rasgos poéticos, elementos de las cartas y, bueno, digamos, esto de las carreteras tiene que ver con una frase suya, igual los libros que las carreteras. Porque él siempre planteó una escritura más allá del libro. Digamos, el objeto libro, esto que plantea en Rayuela, de dos modos de leerlo, esta escritura, digamos, que por capítulos que se valen en sí mismos, que a su vez hacen sentido en el todo, y se puede leer por dos vías diferentes. Y las carreteras también, digo, más allá de lo que él compara del libro con las múltiples autopistas y caminos, también por su figura de viajero, ¿no? De traer muchas ideas europeas, sobre todo de hablar de Latinoamérica, ¿sí? Porque siempre se lo asocia al parisino, al exiliado, bueno, bueno, gorila, ¿no? que se apartaba, que fue una etapa de su vida y que él luego la revisó, volvió a eso y apoyó la Revolución Cubana. Y bueno, a partir de ahí también se vinculó con la guerrilla Nicaragua. Hay muchos aspectos de su vida que me parecían súper interesantes para trabajar. Y bueno, digamos, todo el grupo Trebejo fue el que se embarcó en esa investigación y las chicas de CUNYC desde Bellas Artes, desde lo visual, ¿no? Desde lo que es la escenografía y la utilería, así que un equipo muy grande. Y el proyecto de extensión también empezó, digamos, a funcionar posteriormente, si bien la idea de este proyecto venía ya desde hace un tiempo, terminó, digamos, abarcando este proyecto, porque, bueno, tenía justamente mucho que ver con el vínculo que pretendíamos gestar entre la universidad y la comunidad teatral. Perfecto, claro. Muy claro. Con una obra tan vasta, digamos, la de Cortázar, ¿decidiste vos enfocarte en algunas obras puntuales o decidiste armar un collage con un poco de todo? ¿Hay partes que dijiste, bueno, esta parte no va a poder entrar? Claro, eso te comentaba. Hay textos que son de alguna manera irrepresentables si uno no quiere forzar los materiales, digamos. Claro. Y bueno, como es también versión original, por supuesto que doy un ejemplo, no quiero adelantar mucho, porque bueno, que vengan y reconozcan también algunos rasgos poéticos. Está en el aire, digamos, Cortázar, y lo que quiero decir es, digo, un ejemplo. Nuestra obra comienza con instrucciones para ver un espectáculo. Quiero decir, ahí yo no utilizo un texto de Cronopios y Famas, pero estoy trabajando un formato, estoy trabajando los códigos, el humor. La obra tiene mucho humor y también tiene otras partes dramáticas, como la obra tan vasta que mencionás de Cortázar. Y la verdad es que bueno, es fragmentaria y se propone como fragmento, y lo decimos en las instrucciones al principio. Cada fragmento vale por sí mismo y se continúa. Hay escenas que están contadas en tres escenas distintas, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con la estructura de Rayuela y la estructura de un tal Lucas. Así que bueno, sobre todo, digamos, fue el pensamiento, pensar en Cortázar, cómo se estructura su poética. Claro. Claro, que uno vaya y sienta la atmósfera, que Cortázar está ahí y es básicamente lo que respirás en ese momento. Exactamente, hay un personaje que se llama El Hombre que toma la voz, ¿no? Toma la enunciación. Claro. Pero no es Cortázar, no se trata de imitarlo, esto sería muy burdo, pero toma la voz, ¿no? Y ahí está, digamos, ahí se pueden reconocer, bueno, cosas que hay gente que ha salido emocionada, así que bueno, la verdad es que para nosotros es un placer enorme. Y bueno, esperamos que estas dos últimas funciones que vamos a hacer las pueda disfrutar muchísimo. Las próximas funciones, que sería viernes, ahora 29 de agosto, acá en La Plata. Después a las 22 horas. 22 horas, bien. Ajá. En el Teatro de la Universidad, allá en calle 10, entre 54 y 55. Exactamente. Bien. Las reservas son al Teatro de la Universidad, uh-huh. Y al teléfono del teatro, que es 423-2283. Y la otra función en el Teatro de la Universidad, el viernes 5 de septiembre, a las 22 horas también. Bien, perfecto. Buenísimo. Detalles técnicos, ¿cuánta gente hay en escena? ¿Cuánta gente hay detrás llevando adelante todo esto? Y bueno, ¿qué duración aproximada tiene la obra esta? Por decirlo de alguna manera, porque no me imagino una obra clara. bueno, somos en escena 11 actores y hay gente, bueno, en técnica, por supuesto, en cabina, y también gente que está de técnica a los costados para ayudar con los cambios de vestuario y de entradas y salidas, porque hay varios cambios también de utilería. Bien. Es un dispositivo escénico único de escenografía y a partir de ahí vamos armando y desarmando, utilizamos bueno, proyecciones y demás recursos escénicos que tendrán que verlos. Una experiencia. Y bueno, la duración del espectáculo es aproximadamente de una hora y cuarto. Muy bien, perfecto. Un rato para ir a colgarla ahí. Por supuesto. Buenísimo, Laura. Te agradecemos la comunicación con 17 Escalones. Bueno, a ustedes, chicos, y bueno, me alegro que hayan hecho este programa en homenaje, porque bueno, es un personaje muy nuestro que se lo merece, como poeta, como visionario, como viajero incansable, sí, sobre todo como hermano latinoamericano, que eso es lo que creo más importante que nos dejó este gran crono.